Bueno, pues mira, yo estoy haciendo cositas aquí en donde más hago es desde hace muchos años en la UNED. Ahora llevo la Facultad de Educación y hace tres. Es virtual, tienen la plataforma es UFT y ahora se han pasado a ALF, está muy bien. Lo que pasa es que participan, no se participa mucho, digamos, bueno, participan los alumnos, sí que participan para los trabajos y los profesores no digamos que participan mucho porque hay unas dificultades con la función tutorial como quedará con el espacio europeo, pero vamos haciendo, sí. Lo que efectivamente no es hablado y a veces, pues, algún estudiante pues, requiere para no escribir tanto de la palabra. Esta es una universidad a distancia, bueno, supongo que es muy conocida Sí, la por todo el universidad a mundo. distancia totalmente y lo hace por la tecnología UFT, que es privada. No es Moodle. Y la Rovira sí que se hace en Moodle y sí que participan y me mandan ya todos los trabajos por allí. Yo lo he hecho todo con Moodle. Es un trabajo que se admite mucho que se haga por Moodle. Sí. Se dejan ahí todo. Es que sería imposible ya mandar los ficheros y todo por los correos porque los colapsarían es imposible ya mandar la comunicación. Tú me habías comentado que te gustaría hacer algún programa, ¿no? ¿O te Sí, habías yo lo pensado? de orientación vocacional, es que ¿sabes por qué? O de orientación profesional, porque hay muchos fallos, sobre todo cuando eligen carreras y ahora también y en las universidades, si encontráramos a más personas que también estén como en mi caso, porque resulta que escogen muchas asignaturas, después fracasan, pierden dinero y algunos abandonan. Y es por motivos de no organizarse. Y después, claro, también resulta que las universidades al parecer no tienen todavía un arsenal de profesores dispuestos, que es lo que pretende de nuevo la UNED, ya lo tenía, pero lo dejó, que dominen las plataformas que elijan. Se puede elegir Moodle o pueden elegir otra. Todas son por el estilo, porque lo que es la UFT es privada, pero tiene lo mismo para subir los ficheros, para tanto estudiantes, los alumnos, todo es lo mismo, es muy parecido. Y el profesor no tiene difícil, no tiene difícil. Pero veo que hay muchos abandonos y a veces hay en los foros una pérdida de tiempo muy grande porque no, al principio pues tienen falta también de una orientación básica en las TIC, quizá también es que les damos, no hay una preparación, incluso a los más jóvenes que llegan, lo básico, lo que tendría que ser fundamental, de Ticotac, no está dominado. Y algunos profesores después les exigen pues algunos tipo de programas y no están preparados. Y entonces yo creo que eso, no sé, yo he dicho orientación vocacional por decir algo, pero en realidad es un fallo. En la UNED tiene el COIE, pero tiene el COIE, lo que pasa es que el COIE sí que lo realiza desde Madrid. Pero los centros asociados nos quedamos un poco cortos en todo esto. Bueno, Es que no vive más. Dime, dime. sí que se podía, sí que se podía hacer. En lo que es Puentes al Mundo, te hemos tenido contacto con a profesores de universidad que están ejerciendo lo que es para licenciatura, para educación o para maestros de primaria y de secundaria. Y actualmente tenemos en, bueno, Bolivia, Carlos Bravo, también en Chile, Fernando Joguera, y también un compañero en Salvador, aquí en Latinoamérica. Y pienso que si hay una forma de quizás hacer un tipo de programa, que es un foro abierto donde tenemos a diferentes profesores o docentes que están interesados en ese tema, en cómo preparar a la siguiente generación de maestros, ¿verdad? Sí. Muy bien. Y es algo que quizás a Radio Web nos pueda ayudar en estos próximos meses. Sí. Porque, bueno, ahora en España también han salido. Yo todavía no lo he leído entero, pero me parece que Zapatero dice algo, ¿no? El presidente del gobierno, sobre la escuela 2.0. Y se están haciendo cosas sin consultar a los docentes, me parece. Sí, ahora ha salido todo, hay unos escritos, mira, ahora estaba mirando uno antes cuando me he encontrado porque como que no podía hablar y estaban, sí, ahora ya hay la contra, ¿eh? Ya están subiendo páginas diciendo todo lo contrario, que nosotros lo tenido en cuenta, que el sistema de Portugal no tiene en cuenta a los profesores, que en Portugal ha sido para el grupo del presidente, o sea, aquí igual. Sí, porque se ve que la ministra también tenía su canal de YouTube, pero vamos, que se pusieron 4 o 5 vídeos y ya está, ¿no? Pero que y también se habla de los libros digitales, sí, que van a sustituir a los libros de texto, pero que tampoco son necesarios, ¿no? Teniendo internet, la verdad es que los libros de texto, ya tenemos un gran libro de texto en internet, lo que hay que aprender es cómo seleccionar la información que queremos. Y para eso los docentes tienen que tener un nuevo papel, ¿no? Sí, claro. Sí. Yo, esto es que hay que ver la cantidad ya de documentos ya que se han generado, porque al estar en diferentes plataformas, más que plataformas, no, estamos en comunidades estas virtuales, ¿sabes? Las MIM, y por ahí ya se han generado una cantidad, mira, aquí lo tengo, o sea que ya es de ingente historia de correos y comunicados. Hay uno de secundaria que quizás sería interesante, es muy bueno, que es lo que, este es lo que tengo aquí más, que lo he puesto en mi web, porque claro, que si no lo domino, es que la información llega un momento, yo lo que hago es me hago unas webs y allí, no sé si lo has visto, Pilar, me pongo las cosas más significativas. Y esta me he puesto esta, la de la última que tengo, a ver, sería interesante también comentarla. Esta es de unos profesores de secundaria. A ver, lo que pasa es que yo voy bastante mal aquí, estoy en el campo. Tengo que usar una compañía y me va solo con un, me llega un mega escaso y voy fatal. Y esta tarde no sé por qué algunas cosas no me entran. A veces me va de maravilla, generalmente. Es que todavía tenemos zonas rurales donde no hay buena conexión a internet. No, no, yo aquí tengo solo un mega. Sí. Y gracias a, desde julio, ¿eh? Uh-huh. Y desde julio, porque esto no había manera, o sea, yo ya Telefónica ya tuve que desistir porque me mandaba 23 kbps y era imposible subir ya cuando entraba en las plataformas que tenía que subir 1000 mensajes o cosas por el estilo, uh-huh. Ya era imposible ya. Y entonces, bueno, se apareció que aquí tenemos una montaña alta que es la zona y se ve que metieron un repetidor. Uh-huh. Y ahora parece ser que si lo va a coger este verano, si es verdad, o en julio o en agosto, lo va a tomar Telefónica porque esto es una compañía privada, entonces sí que nos va a dar 3 megas. Pero ahora voy con uno y no es ni uno, y además pagándolo caro, para que lo puedes imaginar. Entonces, así. Ahora estoy encontrando, a ver, esta señora, sí, se llama Guida, docentes preparados Guida al Espon, y me parece que es de aquí, hechos recursos de secundaria, y aquí se toma la molestia esta señora, ¿ves? Aquí se toma la molestia, y ya le ha puesto arriba de todo, ¿ves? Ya le ha puesto arriba de todo, ya le llega todo. Vamos a ver. Dice, por una educación 2.0, más allá del libre digital. O sea, aquí ya se ha hecho la reforma a la contrarreforma. Uh-huh. Y aquí ya aparece ya una web que te la puedo enviar. No volem, aquí está educación 2.0. Aquí está wiki, nace... Sí, los sí, pero, José, sí, no, si lo puedes, ¿no? Traducir un poquito, sí, porque aquí todos no entienden. La intención de canalizar todas aquellas actuaciones destinadas a reconducir la intención de la administración educativa por la que nos agitarán nos van a proporcionar ordenadores equipados con sistema operativo Windows y facilitarán el acceso a libros de texto digitalizados. Entendemos que estas medidas son una vez sin planificar. Y que lo más grave es sin contar con la opinión, etcétera, etcétera. Las personas de tiempo que trabajan en educación, y tal. Educación no permite, no puede permitir que las editoriales, las multinacionales, bueno, esta cosa, ¿vale? El lenguaje es el de siempre. Conviene participar en esta wiki, adherirse, porque esto es una wiki que han mandado ya. Y bueno, ya estamos de nuevo otra vez. Y entonces aquí a la izquierda ya se han puesto ya en un montón ya de Sitges, de Barcelona, te lo puedes imaginar, Palma, Tarragona, Tarragona enfrente de los libros de texto, Murcia, Madrid, etcétera. Y bueno, y no sé si pone más opciones abajo y todo. Sí, sí, pues ya me pasarás la dirección, porque esto hay que movilizarlo, porque se lo paso ahora mismo porque, bueno, es que de buen principio, nada más salir la portuguesa, ya dijeron que era una oportunidad del presidente. Esto que a mí me quedó esto muy, no sé. Y bueno, y si al principio no le iba a la intención aquello. Pues total, siempre pienso, claro, yo pienso que voy todavía a una escuela de estas de antiguas, que están en los barrios antiguos, pero ahora mismo para cargar tu página, la tiras, para que te mande un. Pues debe estar por tu lado. Ahora no hay manera. Redacción del mensaje y aquí dice, tío, se va a tirar otra vez, espera, lo voy a fresquear otra vez. A ver, vale. Se va a tirar. No te preocupes, Tony, ya lo pasaremos, ya lo pondremos aquí en. Sí, aunque, sea pongo, en aunque sea en comentarios. Cuando subamos el audio, ya la iremos a visitar. Ya la tienes, mira, ya la tienes, yo te la puedo enviar, por fin. De acuerdo. ¿Sabes qué pasa? Que refresco mucho, como que hace que tengo que refrescar mucho al tener así tan poca comunicación. ¿Sabes qué pasa? Grandes males, al final aprendes grandes remedios. Sí. Ya la tienes, te la he enviado, ¿eh? Ahora, pues ahora la podré. Sí, ahora la podré ver. Se llama Libros Digitales, de esta de la Wikispace, aquellas que son tan bonitas. Sí. ¿Sabes las Wikispace que tienen aquel colorido, azules y tal? Sí, sí. Es de muy bonitos que los puedes programar muy bien. Ah, sí, y sí, bueno, sí. Ahí está. De Wikispace, sí. ¿Qué está en catalán? Sí, sí, eso sí, claro. Estas señoritas se las han dado de caer. Eso es, sí, me parece que son señoras, sí, porque la guida es señora, sí. Me vale, parece que sí. Está en catalán, todo lo que te estoy diciendo vale. Sí está en catalán. Bueno, es igual, pero se puede copiar en castellano, se puede utilizar con el Google Traductor. Lo que están son los menús de arriba, porque los menús de arriba se ve que están en castellano. Sí, sí, sí. Ahora el Wikispace ya está traducido al castellano. De acuerdo. Bueno, José, no sé si quieres añadir alguna cosa a la entrevista, a la conversación con Tony. Sí, me parece muy bien. Me parece muy bien como información de lo que está pasando en las universidades ahí en España, y creo yo que en diferentes partes del mundo tenemos esa misma, eso mismo está pasando, y estamos tratando de hallar la forma de seguir adelante y tener disponible diferentes recursos a las personas que quieren entrar a la educación en el futuro. Pues Tony, no sé si quieres añadir algo más, a ver si quiere participar otra persona. Yo añadiría, no sé si esto lo escucharon los estudiantes y también por lo del espacio europeo, porque yo lo que veo es que la UNESCO tiene preparado, pero otras universidades está todo a medias porque están preguntando continuamente. O sea, es lo que no se puede hacer, esto solo en un espacio europeo, y todavía no tienen los portales ni nada a punto. Me ha llegado un libro que pedí ayer en la NACEA y lo pedí para pagar. Y me lo han mandado ahora hasta gratuito y todo. Diseño e implementación de títulos de grado. Y me ha llegado muy, muy rápido porque aquí yo vivo en Tortosa, aquí el correo postal llega fatal. Y me ha llegado muy rápido esta vez. No sé si es que van a mejorar el correo postal. De manera que se ha llegado 7 o 8 días. Y veo que aquí lo que dice este libro está pasando. O sea, esto ha llegado muy rápido y no están preparadas porque aquí da una serie de indicaciones y ideas. Y tú entras en los portales que tienen virtuales. Es que sí que podríamos felicitar a un profesor de una universidad de Salamanca que me ha mandado mucha información sobre grados y posgrados de toda España, y ese es profesor que es doctor en tecnología y sigue muchas tesis doctorales y que lo tiene muy bien, y me imagino que claro, Pedro Marqués y su equipo y Carlos Dorado en la Autónoma, pero yo por lo que veo las demás, no sé, los de la universidad tienen derecho, más lo que se encerraron en aquello, lo quitaron, es que no vemos más, pasa como aquello del Quijote, ¿no? Pero yo el problema lo veo todavía es que los estudiantes no se tienen claro. Después hay un detalle muy significativo. Por ejemplo, tenían por ejemplo, créditos de 10. Ahora, con las nuevas, si se quieren pasar al grado, son de 4 a lo mejor, o de 6. Los otros 4 les quedan de libre. Bueno, pues esos libres, ¿cómo los van a escoger? O no sé, todo esto quizá tendría que haber estado explicado con el arsenal, con la posibilidad que hay de todo esto, con el gasto que hay, con el becario que hay, no tener unas webs preparadas. Yo más que no sé, yo lo veo esto, no sé la UOC cómo lo tendrá. La UOC, yo tenía ahora un familiar que sí que estudiaba, pero ya terminó la licenciatura, y yo de momento no cursa nada. Pero yo, ¿qué te digo? La UNED sí que tiene 2 o 3 portales, tiene otros portales adheridos que ha hecho, esto ya podemos saber cómo se ha dado la comunicación, pero todavía quedan muchas lagunas, no queda claro. Pero te digo, en la Rovira todavía no hay nada, no hay nada colgado en la Rovira. Me siento no, es lo que oí en el internet en el aula, es que entramos en un un médico entra en un quirófano a operar y está todo cambiado, toda la tecnología es nueva. En cambio, cualquier persona entra en un aula, o sea, a mí me pasó el otro día que fui a hacer una sustitución en un aula de quinto de mi escuela. Sí. Entré en esa aula, estaban los niños calladitos, súper calladitos, con el profesor que hablaba, y ellos con el libro abierto, y no sé, tuve una sensación extraña, la verdad, como de que realmente nada ha cambiado, estamos haciendo lo que se ha hecho toda la vida, y que es, por resumirlo brevemente con una sola palabra, yo creo que es muy aburrido. Los niños se aburren mucho, y con esto... Y es muy aburrido, y además yo lo que he vivido aquí, que ya te puse, ¿te acuerdas de aquí que estás todavía? En la de la Rovira, o sea, lo hemos hecho todo en Moodle, han entrado, y lo he hecho con unos trabajos, con la pereíta, pero lo que he visto más es que a la hora de hacerme los trabajos, y ellos ya me lo han dicho, no estaban preparados. O sea, la gente estaba casi, bueno, y he puesto ahí una, ya has entrado, y hay una serie, lo último, me llegó también de un profesor del copy-paste, un artículo fenomenal. Entonces también tienen la manía de mandar grandes páginas, a la hora de editarlas las webs no las citan bien, siempre es mandar grandes cantidades, o sea, estamos haciendo siempre como si dijéramos, y además no se estudian los núcleos vertebrales, los nucleares, todo esto que se ha dicho tan bonito, no se lleva a la práctica. Y entonces ellos tienen una sensación de estar totalmente, llega un profesor por tres libros, otro cuatro, entonces si tú se los das por internet, le das algunas veces alguna cosa significativa, eso hasta parecería que incluso no es trabajo. O el comentario, por ejemplo, tú tienes una web que es fenomenal, que les está diciendo las ideas básicas, cómo encontrarlas, volver todavía, y cuando tienen que hacer los trabajos, queda todo, les queda muy al aire, y te digo, y siguen mandando, perdón, las tareas de una manera muy desorbitada. A mí me mandan todavía, no me mandes, vamos a ver, si tú me quieres decir, vamos a ver, por ejemplo, lo de las TIC, la historia de la PDI, no me la digas, visítame tal y consultada en fecha tal, porque no sea que cuando vaya yo, pues porque nada, no puedo decir nada, pero se hace así, con Claudator y tal. Pues esto me ha costado horrores. Después, lo de la biblioteca también, otra cosa que hemos hecho es arrinconar totalmente. El usuario le dice, no os he pedido ni dos libros, ni tres libros, ni cuatro libros. Solamente entendéis. Además, la prebenda de que si hacían todo esto bien, ya tenían el examen aprobado. Por lo tanto, si queréis, os vais a ratitos, para que no tengáis angustia ni nada, os vais a la biblioteca, mirar cómo están las citas digitales, coger un libro, y entonces me citáis una cita de este libro, que la pondréis bien, porque ya les dije, el índice, también se lo participé del índice, les dije, vamos a ver una introducción, vamos a ver ventajas, inconvenientes, actuación actual. Bueno, esto es, pues, pasa como que al llevarlo por la UNED, como que tengo que contestarles de una manera virtual, y son del mundo del trabajo, que tengo que contestar cuando les viene bien, y es así, porque si no, no aprueban, porque ya lo dicen ellos, es el momento. Es una tecnología, le han sacado un nombre, también está ahí, hay otro comunicado ahí, si no en estas webs que voy haciendo, que le he puesto Educación Siglo XXI. Y es por otro detalle que también he observado, si tú te das cuenta, yo hice un curso aquí con un profesor muy bueno del departamento de orientación, del departamento de enseñamiento, y yo le seguía al pie de la letra. Tuve que acudir a un informático, me pagué un par o tres o cuatro de sesiones, y muy a gusto, y hubiese ido más, pero el chico me dijo ya que se había terminado, y el hombre me felicitó. ¿Y sabes por qué me felicitó? Porque miras en estas webs, generalmente abajo hay, que es el Creative Commons, y al que ponga el que tengan que salir las webs en el, claro, es que las abro ahora y no, como que va tan justito esto de comunicación, bueno, el que tú las validas virtualmente y las cargamos, o sea, nuestra sociedad está siempre un medio y lo desvirtualiza por, vamos a decir una palabra muy catalana, que es aquella de por desenvoltura, por despilfarro, podríamos decir. O sea que en el justo punto, en el punto medio, estaría el lugar, quizá, como en lo clásico, que tenían las ideas. Sin querer abusar, en el punto medio está la virtud. No sé, un poco de Primum Vibrerin, de Filosofare, también no. O sea, teoría práctica y práctica, pues, de la teoría. Yo estoy viendo todo esto, no sé, desde mi punto de vista, la cantidad de wikis que han aparecido, la cantidad de cosas que se responden solamente por decir hola y adiós. Yo aquí en la Facultad de Educación, si no me contestan algo al principio, después no siguen los hilos. Otro detalle que es muy significativo. Tú sabes muy bien que en la informática más que nada, incluso más que la lengua hablada, que esto yo lo tengo visto. No, aquí, aquí estamos. Escuchando. Aquí estamos. Sí, sí. Ah, ¿estáis escuchando? Sí, es, claro. Yo digo, a lo mejor os doy aquí la tabarra, yo que tengo por aquí en Cataluña. No, para nada. Hay un detalle muy significativo que decía ahora, que claro, se está cargando todo, y por ejemplo, estamos, bueno, ahora se me ha ido la idea, de coger las cosas, de darle... sí, cuando los hilos de los mensajes. Vamos a ver. Tú me pides a mí, Pilar, y me dices, vamos a ver, el botón este. Yo, claro, yo ahora me defensaba y te decía, yo no encuentro el botoncito este. Vamos a ver, me dices micrófono. Pues sí, el micrófono tenía uno y otro, pero este efectivamente ya es la culpa que es, porque te he escuchado a medias. Estaba entonces un poquito por no encontrar este. Este no tiene altavoces, ¿eh? Estoy en un micrófono sin altavoces. Aquí está el problema, ¿vale? Ya tenemos el problema. El problema no es este, es que es la primera vez y hay que aprender. Vale. Y no pasa vale, nada. Pues correcto. Entonces, los hilos pasan igual. Entonces, sale un alumno y dice, por ejemplo, pero en todo, en la presencial es lo mismo. Y dice, yo quiero una plantilla para hacer el trabajo. Y tú mandas la plantilla para hacer el trabajo. Porque a veces no sabes por qué. Ves que te lo piden 10 o 12, de 30, y dices, bueno, me lo piden 10 o 12, no me he estado bien. Y tú les mandas la plantilla. Y se la pones igualmente en un sitio. Pues al cabo de 4 o 5 días, la persona que entra, estamos nosotros ya cómoda, como más que nunca, o como siempre, y entonces no entra, va al último mensaje que hay, y otra vez pide la plantilla. Y como tú no vayas ahí y dices, mira, esto está en el mensaje tal, llegas al final, mira, yo de la Facultad de Educación de la UNED, hay sobre los 1.500 mensajes, habré borrado los 2.000. Los 2.000 me han entrado. Ahora ya están todos porque están en la recta final y entra muy poco, afortunadamente, porque si no me llevaban dentro, imagina. Pero yo he tenido que, si se viera la plataforma donde están vaciados, que deben desaparecer, pasa como los discos virtuales, ¿no? Que desaparecen después y volver a formatear encima. No desaparecen porque si tú vas a los que te los ocupas, los tienes o vas a un programa de estos que te recuperan, afortunadamente, porque a veces puedes borrar y hay que saber estas cosas, ¿no? Bueno, pues es una cantidad de detalles así, pero este es significativo, o sea, son desmesuras, tal como ha progresado la humanidad. La humanidad ha progresado por desmesuras. Ha sido el científico el que ha dicho, vamos a ver, aquí llevamos un despilfarro, tanto en medio ambiente, tanto en productos químicos, tanto en investigación. Y bueno, y estamos abusando de eso enormemente. Sí, sí, bueno, sí. Vamos a ver si ya otra persona también quiere darnos su opinión. Claro, porque, yo digo corto porque... No, es muy interesante y la verdad es que es un debate que está muy bien, aunque... Por eso te dije, aunque participaras, ¿te acuerdas que con Rubira ya tenía que participar? Vamos a ver si te quieres decir algo, ¿no? Sí, ya lo sé que tenemos un tema pendiente, pero como no me has dicho nada y tengo tantas cosas, pero ya sé que tenemos un tema pendiente. Que tendrá que ser para el curso que viene, porque ahora termina el día 15 y quedan sesiones. Mejor. Quedan dos clases ya solo, ¿eh? Porque yo voy más saturada, sí. En verano que tener un poco más de tiempo, prepararemos un... Sí, en verano podemos preparar. Una videoconferencia. Sí, y nos servirá hasta para la UNED. Lo mandaremos a estos del COI, ¿eh? En exacto. Madrid, a ver si se bien. O un debate como ahora mismo estamos haciendo a través de un webcasting. Podemos hacer... esto que estás haciendo nosotros ahora, sí. Se tendría que decir al COI, pero no te privo, privemos a los compañeros que están ahí, por seis compañeros que deben estar, porque yo no puedo entrar ahora, habrán entrado más gente. Sí, ahora vuelves a entrar. Cuando te cuelgue, vuelves a entrar y puedes seguir escuchando. Correcto. ¿De acuerdo? Sí, escucho todo y la atención. Pues bueno, pues muchas gracias, Tony, por tu participación.